vienen los de atrás. Duro. Y conmigo vienen los de atrás. Duro. Y conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Oh. Yo vengo de atrás. Yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo. Pero yo no soy blandito, yo no me quito. Tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla de toda la raza. Batata, yuca, plátano, yautía y calabaza. No me vendo ni aunque me pague. A mi orgullo le puse un candado y me tragué la llave. Buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros, compañeros, compañeras. Estamos acá en FM 99.7 Chevarracas, en el aire El Barrio haciendo radio, Callasta 3370. Hola Demian, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, tanto hoy, tiempo. Hoy tenemos una entrevista con Lucas Bogado. No me digas, qué grande. Gracias Lucas por venir. Pertenece a la lista Sur Roja y Negra, está en el segundo lugar abajo, bueno, de Flavia, que sabemos que es la presidenta, Lucas, claro, es quien le sigue, tiene 26 años, sabemos que vive en la Manzana 25, estudió justamente en el Plan Fines, donde están estudiando mucha gente. Está obviamente, como toda la mayoría, toda la lista, peleando por un barrio mejor. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola a todos, bueno, muchísimas gracias por invitarme, a los compañeros, por venir a este espacio para contar un poco cómo venimos en la lista y cómo venimos encarando la campaña, ¿no? Sí, la primera pregunta que te queremos hacer, para que la gente te conozca un poquitito más, como vecino del barrio, ¿cómo fue tu infancia y cómo empezaste a organizar para que las cosas cambien en el barrio y sea cada vez mejor? Qué preguntita. Bueno, voy a ser un poco ahí breve para no extenderme mucho. Y bueno, nací, vivo acá prácticamente desde que tengo 0 años, digamos, hace 25 años vivo en el barrio. Yo quiero decir, mira, que me crié como un pibe más, ¿no? De un barrio, con el contexto que es criarse en un barrio, ¿no? Con la sociabilidad compartida que se vive en un barrio, a veces que vos tú tenés un quilombo en tu casa, y después te vas a la esquina y en la esquina ves la gilada, ves que chorear, que drogarse, es tu vida eso, que te pertenece a vos, digamos, que es parte de tu identidad, ¿no? Y uno lamentablemente se va criando con esa mirada de la vida, que creemos que tenemos que ser delincuente, drogadicto y vivir en la cárcel, ¿no? Después, a través de los años, ya más o menos a los 18 años, cuando ya pasé todo, caí preso, me dieron un tiro. Ahí empecé a reflexionar y yo empecé a pensar, pucha, digo, quiero esto para mi futuro, quiero esto para los pibes, ¿no? Y ahí fue donde empecé a recatar, digamos, y empecé a socializarme con gente de afuera, digamos, ¿no? Y ahí me empecé a involucrar en la política, ¿no? Y ahí entendí que la política, fue la política que nos puso en esa condición y nos tiene en esta condición y es la política la que tiene que sacar la condición esta. Digamos, a través de la organización popular, agarrar la política como una herramienta de transformación, ¿no? Como a mí, digo, como a otros pies puede ser el deporte, como a otros pies puede ser la cultura, como a otros pies puede ser un laburo digno, digamos, ¿no? Pero entendemos que la política es el ordenador, digo, que puede no solamente cambiar mi vida, sino la vida de todos los vecinos del barrio y darle una visión a los jóvenes, digo, que a raíz del contexto donde estamos podemos salir, ¿no? Digamos. Sí, como vos estabas diciendo, bueno, que también es interesante que pudiste saber abierto un poco más y ver que había otras salidas y seguiste en la política. Quería saber qué trabajos, cómo venís trabajando, qué trabajos venís haciendo, ¿no? En el barrio, si tenés talleres, o sea, cuál es tu tarea que estás, ¿no? Obviamente haciendo para esos jóvenes que no se acercaron todavía, que están ahí esperando que les den una mano o que despierten que hay lugares donde se los puede orientar, estar acompañándolos. Seguro. Mirá, yo soy parte, digo, de el Movimiento Evita, ¿no? Sí. El Movimiento Evita es una agrupación social política, digamos, que dentro del frente del movimiento yo soy como el responsable de la juventud, yo soy de la JP Evita, digamos. Soy responsable, ¿no? de la JP Vita del barrio, sino de la comuna, digamos, ¿no? Como responsable de JP, mi rol es, digo, bueno, llevar las reuniones. Siempre decimos que la juventud es el motor de todo movimiento, porque son los jóvenes donde están, digo, activos. Nosotros, bueno, tenemos propuestas por cada problemática, digamos, ¿no? Sí. Entendemos que a través de la lucha, porque entendemos que a través de la lucha se consiguen los derechos, digo, a través de salir a la calle se consiguen las cosas, digamos. Con lo que tiene que ver con trabajo, digo, nosotros a través que articulamos con la CETEP, digamos, con el Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular, saliendo a la calle conseguimos salario complementario para los compañeros. Y el objetivo nuestro es organizarlo en la unidad productiva, digamos. Invitarlo a hacer talleres de oficio, como estamos haciendo en el CIDAC, en el Centro de Innovación, como herrería, serigrafía, edición de video, digamos, ¿no? Eso con lo que tiene que ver con trabajo. Después con el tema de porque se vive mucho la violencia institucional, con el tema de la prefectura, digo que vienen, están, digo, no viene de ahora, viene hace mucho del abuso policial, pero ahora como que están amparada por el Estado, ¿no? Sabemos que reprimen a los trabajadores, reprimen a los docentes. ¿Qué es que nos piden los barrios? Lo ven con un facito, lo ven, los cagan a palos, los torturan. Bueno, somos parte de la campaña Nacional contra la Violencia Institucional y estamos haciendo como, articulamos con Atajo y estamos haciendo como relevamiento de todos los casos de los pibes que son verdugueados, digamos, ¿no? Que son violentados por la propia policía, prefectura. Y nada, digo, por eso entendemos que la pelea es política, digamos, ¿no? Porque es una bajada de línea que tienen, digo, de ellos hacia los sectores más vulnerables, ¿no? Sí, cambiando de tema con el tema de la represión que se vive en los pasillos, ¿no? Vos estás acostumbrado, bueno, vos lo ves, sos vecino. Con el tema cultural, musical, ¿están haciendo algo, una actividad en la orga? Sí, sí. Respecto a eso y respecto a los jóvenes también, que tienen que ver con la mano, implementamos un festival de rap, Mi Car, Mi Ropa, Mi Barro, Son Delitos, que tiene que ver con chicos de diferentes sectores que se expresan a través del rap, ¿no? ¿Y vos cómo te sentiste? ¿Conectada demasiado con eso? Es el auge, el ancla. Como te digo, como juventud nosotros tenemos que mirar, digo, sí. Qué les gusta a los jóvenes, ¿no? También como rap, organizamos a los chicos que cantan rap, para las mujeres, por ejemplo, hemos organizado torneos de fútbol femenino, Copa Ni Una Menos, digo, donde sabemos que ahora el feminismo está en el auge, digo, empoderándose. Hay muchos equipos de minas, digo, sí. Está buenísimo. Con la cultura hicimos un par de murales, digamos, recordando a los jóvenes. Eso es lo que tiene que ver con juventud y apostamos a que la juventud se comprometa, digo, desde, como te digo, de una organización o de lo que le gusta, digo, pero que trate de dejar aislada, digamos, ¿no? Claro, que sea más eso de llegar al barrio y ver que los pibes están organizándose para armar un mural o tomar unos mates, no sé, que estar con miedo a que venga la policía y te reprima o te pida las cosas de mala manera. Seguro. Lo veo bastante favorable esa iniciativa de ustedes, de vos especialmente, así que no sé, algo más que agregar, compa. Sí, estabas hablando también de que hacías talleres justamente para salida laboral y con esto del rap, porque hay varias personas, varios chicos que obviamente tienen talento o quieren aprender, tanto de hacer murales y demás. ¿Ustedes dan cursos? ¿En dónde? Si es que lo dan para los que nos escuchan y les gusta el rap, quieren, como decís, también tomar esa alternativa como una salida por ahí de la mala junta, como se le dice, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Quién? Sí, tenemos acá en Suárez y Lafayette, en el instituto de parte, no sé, de la Facultad de Filosofía y Letras del CIDAC, donde en el marco del programa de adolescencia hicimos un convenio y un vecino lo está dando al curso, al taller de rap, digamos. También hay otro acá en Quinquila Martín 2252. Acá abajo del puente, digamos. Después en el Centro Cultural La Loma, donde tenemos otro espacio, la Maestra 25, casi 36, lo estamos juntando los jueves también. En el CIDAC son los martes, acá en el Centro Cultural La Loma los jueves y los viernes en Quinquila Martín. Bueno, buenísimo. También, digo, lo que tratamos de incluir también, lo de la 21, pero también pibes de afuera, digamos, ¿no? Buscamos la integración. Abierto. Está abierto, sí. No hay límite de edad. No hay límite de edad. O sea que pueden empezar desde chiquititos, tampoco 2 años me lo manden, ¿no? Porque no. Pero a partir de los 8, digo, ya puede estar, digamos. Bueno, eso es bueno y es importante para el barrio, para los chicos, no solamente los de acá, sino los que están interesados. Y sí, pero eso, aparte de mover a los chicos, también mueve a los adultos. Es algo que no lo vas a dejar solo, va a acompañarlo. ¿Seguro? Sí, sí, es general. Yo conozco gente que es grande, pues adulto, y bueno, hace murales y demás. Y además, bueno, todos sabemos que todo lo que sea para ayudar al barrio, para la gente, es algo significativo, pero para vos especialmente, con tu historia, con lo que haces, ¿qué significa para vos poder lograr todo esto y bueno, y seguir logrando todo lo que están logrando hasta ahora? Como dije en un principio, ¿no? Nosotros entendemos, digo, que la salida, digo, a las problemáticas, salida para un barrio mejor es política, ¿no? Entendemos eso, digo, y lo importante de la organización y la participación de los vecinos, ¿no? De algún lado, digamos, ¿no? Es importante que participe a organizarnos y a pelear por los derechos, ¿no? Que nos faltan. Eso. Me siento bien, es parte de mi vida ya que hago esto. Y bueno, ahora, como dijeron en un principio, no sé si me haces la pregunta, nosotros somos parte de una lista, la lista azul, rojo y negra. Si querés te cuento un poco cómo viene la campaña y cómo... Dale, por favor. Cómo llega y cómo continúa esto, ¿no? Dale, si nos podés contar un poquitito, si también la gente te puede escuchar, bueno, a vos que estás en el segundo lugar, sería bueno que vos, que estás con tus palabras, le puedas explicarle a la gente. Bueno, primero, para que el vecino sepa, digamos, acá el 14 de septiembre ya empieza la campaña para la selección del barrio. Hay 14 listas en la cual llegamos al acuerdo de ir en un ley de lema más o menos 10 listas, digamos, todas las listas antimacristas. Digo, nosotros de un momento planteamos la unidad del campo popular, porque entendemos que el enemigo es único, es mucho más poderoso, tiene mucho más recursos, y a full planteamos la unidad nosotros. La unidad para una lista en común, después ir todo el lema para ganar, derrotar al macrismo, ¿no? La lista del macrismo, digo. Es una responsabilidad empezar a sacar el macrismo primero del barrio, el año que viene a otros de la ciudad, después otros en la nación, digo. Porque este tipo está haciendo cagada, digo, está haciendo cagada de hambre el pueblo, está reprimiendo y muchas medidas más. Hoy es nuestra responsabilidad como vecinos, como organizaciones, mañana será responsabilidad de otros. Dentro del lema, nosotros llegamos a hacer una lista de unidad con Dario Santillán, el Movimiento de Vita, la CCC, Barrios de Pie, la Salvadora Herrera, la Poderosa, digo, más o menos casi todas las organizaciones del campo popular que ya venimos peleando en la calle por diferentes cuestiones, digamos, ¿no? Unidos para solo un, digo, por eso, un propósito en esta vida. Bueno, segundo, digo, acá en otra propuesta, ahí avanzo un poco como propuesta. Vamos a ser como, si ganan otra lista, un gobierno colectivo, digamos. No va a ser la cabeza una, porque el segundo tercero. Vamos a consensuar todo, digo, ¿no? Vamos a abrir las asambleas una vez por semana, dos veces por semana, a ver cómo avanza la gestión. Vamos a poner un delegado por manzana. Y una cosa que quiero que los vecinos sepan, nosotros no venimos a prometer nada que no vamos a cumplir. No vamos a prometer, vote no vecino, vamos a traer el agua, cloaca, la luz, no. Nosotros venimos acá a encabezar el conflicto y a acompañar todos los procesos de organización. Así como se está dando San Blas, que hay un grupo de vecinos que están acompañando una obra, hoy será la luz, mañana será el agua, vamos a AISA, vamos a cortar, que me dé los caños. Vamos a encabezar los conflictos, digamos, ¿no? A estar, digamos, ¿no? Y acompañar todo lo que tiene que ver con la lucha que ya se viene dando, pero lo vamos a dar en la calle, digamos, ¿no? Bueno, eso es importante y es bueno que, bueno, igual el lema de ustedes, más que prometer, es hacer nuevos saludos. Está bueno que se pueda lograr eso. Está buena tu propuesta también de poder sacar a los chicos mediante el arte, porque el rap es un arte también. Y qué bueno que se vienen los talleres que tú estuviste explicando para que la gente pueda tener un oficio y una salida laboral, como vos contaste que la situación en el país, y más con este gobierno, no está buena. Bueno, Lucas, te agradecemos, muchísimas gracias por haber venido y haber aceptado que la entrevista y poder contarles a los vecinos todo lo que se está logrando, lo que están haciendo y todo lo que haces por los chicos que estás en el espacio. Y como movimiento, acompañarte ahora que viene el 14 de septiembre en la campaña por la lista azul, roja y negra, así que nuestro total apoyo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a ustedes por el espacio, digo, Y es eso, digo, si nosotros como vecinos no participamos en las elecciones, participan otros y nos pagan, digamos. Es importante participar, digo, como si ganamos, vamos a hacer la gestión transparente, la política como un servicio, no como un privilegio. Y si perdemos, vamos a seguir haciendo un barrio mejor, digo, porque somos militantes populares y hacemos dentro de todo lo que podemos, digamos, de lo que tiene otro alcance, pero eso, transmitir a la juventud en involucrarse por un barrio mejor, ¿no? Exacto, una vida digna, barrio digno. Un barrio digno, exactamente. Exactamente. Muchísimas gracias, Lucas, por tu presencia. Muchísimas gracias, nuestro apoyo también de nosotros y el agradecimiento a todo lo que haces por los chicos. La verdad que es un ejemplo. Cada vez que necesites el espacio para venir a hablar, comentar algo, son más que bienvenido cuando quieras. Así que bueno, yo radio abierta. Muchísimas gracias a todos. No, por favor, gracias a vos. Gracias. Vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho para dormir debajo de un techo, pero yo no soy blandito, yo no me quito, tampoco me criaron con leche de polvito. Soy la mezcla.